La tribu encendida. Vamos con la Walik, compa. Está pisilico con la Walik. Está radio FM 88.7. La tribu, con la Walik, compa. Sin aire, no hay fuego. Un saludo para todos. Todos compas y compañeras que están quedando de rato, digamos. Estamos hoy haciendo el artístico en vivo. Sí, porque se perdió la carpeta. Tiro al blanco entonces, ¿no? Tiro al blanco, el derrotero de los cuerpos en varios capítulos. La semana pasada tuvimos un primer capítulo y ese increíble relato de los cuerpos desaparecidos o endeudados. Y pareciera que vamos a seguir caminando por este espacio de trabajar sobre los cuerpos y pensar qué les pasa a los cuerpos con las cosas que ponemos en el blanco y con las cuales vamos a intentar disparar, ¿no?, en este tiro al blanco. Y hoy con un tema profundamente particular que nos toca a todos, y que tiene que ver con el deseo del cuerpo, pero además con la dominación del cuerpo, que es el principio de autoridad. Exacto, hoy el programa está titulado Yo amo la autoridad. O un tranvía llamado obediencia. Ahí está, controvertido. Bueno, teníamos una serie de preguntas. Yo tenía un par de anécdotas. No sé. Perfecto. Si primero presentamos a nuestro invitado de honor, que como siempre, bueno, son los amigos los que nos permiten pensar y los que nos hacen pensar. Y bueno, Agustín Valle, entonces acá con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por compartir el espacio, porque aparte que aclarar que Agustín Valle también es parte de estos procesos de construir libros, construir relatos y luego editarlos, ¿no? Hoy vamos a trabajar sobre dos libros particulares, uno editado por Cuadrata, que es ¿Qué debemos hacer los anarquistas?, y otros ensayos de Osvaldo Bayer, que está en el Facebook y lo recomendamos muy cordialmente, porque es un libro que apunta directo a cuestionar la autoridad desde textos del año 56, 58, inéditos, del año 72 contra la dictadura de Lanusse, denunciando torturas y asesinatos, textos desde la censura en el año 79 acá y en Alemania. Bueno, y vamos a trabajar sobre otro libro que se llama Entredichos, que son polémicas de Osvaldo, entre ellas Matar al tirano, ¿no?, que tiene que ver también con el principio de autoridad. Bueno, y una errata quería simplemente, sí, aclarar. La vez pasada yo empecé hablando de un libro que se llama, dije que se llamaba Manual de Economistas Aterrados, y fue un fallido directamente para ser procesado en este programa, ¿no? Porque en realidad es un manifiesto de economistas, lo cual cambia todo. Sí, sí, una cosa es un manual, ¿no?, otra cosa es un manifiesto. Por eso, ¿no? Entonces, la vez pasada recomendamos La dictadura del capital financiero. Nos olvidamos recomendar Capital y lenguaje, de Cristian Marazzi, un economista italiano, publicado por Tinta Limón, y otro que se llama Política y subjetividad, donde hay economistas italianos como Carlo Barcelloni y el propio Marazzi y el propio Toni Negri también como haciéndose el economista. Bueno, lo dejamos, digamos, como libros recomendados la vez pasada. Entonces, manifiesto de economistas aterrados, ¿no? Porque digo, lo de manual finalmente es el manual es una cosa hecha para gente aterrada, en todo caso. Totalmente. ¿No? Entonces, un poco vamos a tratar de incluso eso, para que siga aterrada, porque los manuales están pensados justamente con esa lógica. Los manuales, todos hemos pasado por manuales de colegio, y los manuales de colegio, los deleznables manuales de colegio, están pensados para que sigamos al menos en una parte del cuerpo aterrados. Completamente. Y respecto a eso, tengo una joyita para el ultimísimo cachito de bloque, que bueno, que la dejamos así en suspenso, ¿no? Como haciéndonos los que podemos generar suspenso. Como si pudiéramos hacer algo parecido, claro, al suspenso. Y entonces tenemos dos anécdotas y unas cuantas preguntas. ¿Querés que empecemos con las anécdotas y dejemos las preguntas para cerrar este bloque y pasar al siguiente? Bueno, una anécdota, post 2001. Taxi, ¿no? Yendo para la zona de Almagro. taxista que cuenta historia de vida, pero con un fracaso parcial, digamos, en su vida, ¿no? Una fábrica de pulóveres que dejó de funcionar, bueno. Y con ganas de hacer cosas, ¿no? Un tipo que se define así, ganas de hacer algo. Es decir, unas ganas tomadas por cierta generalidad de la cosa, ¿no? Lo cual también dificulta. Bueno, una conversación que se da en ese sentido hasta que el tipo finalmente dice, bueno, que estuvo husmeando algunas unidades básicas, comités, partidos, es decir, estuvo golpeando puertas, tomando mates y se sintió al pedo en general en todas estas situaciones. Bueno, hasta que finalmente los adoquines, porque en un momento entramos ahí en la calle Sánchez de Bustamante, digamos, donde todavía hay adoquines, hicieron tambalear su cuerpo y en ese crepitar se desmoronó prácticamente en términos subjetivos y esbozó la frase: yo, mirá, flaco, necesito a alguien que me lidere. Maravilloso, ¿no? Quedó sí. Ahí como una anécdota post-2001. Porque aparte tenía ganas de hacer algo. Él empezó con la frase: yo quiero hacer algo. Había unas ganas. Sí, sí. Ahora las ganas tomaron ese curso. Pero ahí también hay algo interesante, que es, él pone su cuerpo a disposición de quien pueda administrar el cuerpo. ¿Y quién administra el cuerpo, tanto en vida como en muerte? Por un lado sabemos que es el Estado, pero sabemos, y esto es lo que vamos a tratar de dilucidar en estos minutos que vamos a compartir con todos los queridos amigos que nos escuchan hoy miércoles, hoy jueves, hoy viernes, digo, porque también el tiempo es un espacio tirano y un principio de autoridad que gracias a la tecnología permite que, por ejemplo, hoy jueves estemos escuchando el programa, hoy viernes estemos escuchando el programa, hoy martes. Hay que saludar para todos los días. Porque varios amigos lo escucharon a distintos días y nos fueron escribiendo, y eso es maravilloso. Así que podemos estar en cualquier día en este momento. Pero pensaba esto, este buen hombre, puso su cuerpo a disposición para hacer, su cuerpo le pedía hacer algo, pero siempre y cuando alguien lo mande. Exactamente, casi algo así como una especie de tarjeta de crédito para un liderazgo futuro. El cuerpo financiado. Financiado en términos de liderazgo. La segunda anécdota 2, entonces. Sí. Hace un par de años vino un filósofo y ex ministro de Educación de República Checoslovaca que se llama Jan Sokol. Y en una charla que organizamos en la Universidad de Avellaneda con este señor, contó una anécdota muy simpática. Ahora yo me disculpo porque lo voy a contar a lo bruto, es decir, no recuerdo los datos, o sea, con un poco de torpeza, pero que vale la pena igual. Se refirió a ese momento en el que Francia intenta repartirse con otros colonizadores territorios africanos y llevan entonces a un importante cacique a París, ¿no? Para conversar con el tipo, bueno, andás a ver. Entonces lo llevan a recorrer. Después se reúnen en uno de los edificios públicos, con esas largas mesas que las películas acostumbran a mostrar. Uh-huh. Y le preguntan, bueno, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció nuestra civilización? ¿No? ¿Qué lo sorprendió? ¿Qué le gustó o qué no? El tipo, la respuesta fue básicamente esta. Dijo, estoy sorprendido por una cosa. Las personas no llevan armas. ¿Por qué no están armados en una ciudad? ¿Por qué no están armados? Donde hay un montón de iguales caminando al lado. Extraordinario, ¿no? Porque en algún punto podemos decir que en parte el reverso de eso que nosotros vamos a empezar a llamar principio de autoridad es la guerra, digamos, ¿no? ¿Por qué están todos tan confiados de que quien se les cruza enfrente no los va a matar? Uh-huh. ¿No? A pesar de que los noticieros digan que salís a la calle y te matan, ¿no? Sí, lo cual pero no es cierto. Pero de ninguna manera, digamos, eso es cierto. Porque acá había un personaje que venía de otro mundo diciendo que, más bien todo lo contrario, él estaba sorprendido por lo mesurados, digamos, de los transeúntes. Es interesante porque, digo, cuestiona directamente este principio. El principio de autoridad impide que todos estemos armados. Y no está mal. No está mal, si estuviéramos liberados a los instintos que nos guían, tal vez la relación sería distinta, los cuerpos chocarían un poco más, ¿no? Pero eso también lo vamos a discutir. Sí, pero discutir. También es cierto que chocamos, y chocamos demasiado, y chocamos sin armas, con lo cual implica a veces insultarnos demasiado, ¿sí? Como cualquier ciclista que uno toca la senda del ciclista y lo insulta, pero de arriba abajo, y cansándose, con lo cual también nos chocamos. Si tuviéramos un arma encima, digo, en teoría el principio de autoridad equilibraría la posibilidad de no hacernos nada porque no es necesario, pero en realidad cuando salimos a la calle sentimos que es necesario, no porque alguien nos mate por robarnos, porque eso no existe, sino simplemente porque muchas veces chocamos de manera indefinida con cualquier otro cuerpo y la reacción generalmente es demasiado brusca. Si tuviéramos un arma, la reacción sería peor. No está mal la mirada del cacique, pensando, bueno, ¿por qué no estamos armados? Pero, ¿por qué no estamos armados? Mira, yo preparé una cita de un libro de León Rositter sobre Perón, que la vinculé con este checoslovaco, con ese cacique y con esos franceses. El querido León. El querido León, que dice: la política aparecerá luego del terror como siendo puramente política, como democracia, cuando haya destruido los obstáculos que se oponen a su finalidad y no necesite recurrir como medio a la guerra. La finalidad de la guerra quedará oculta en la apariencia de la pura política. Bueno, ¿no? Acá... ¿Lo podrías leer de vuelta? Ah, podrías leer de vuelta. No entendía los era un gesto muy... Los gestos que parecía como... Parecía como cambio, ¿no? Hay una lesión, cambio, ¿no? Claro, cambio. Léelo de vuelta, por favor. Yo no me quería ir, soy como esos jugadores rebeldes, ¿viste? La política aparecerá luego del terror como siendo puramente política, como democracia, cuando haya destruido los obstáculos que se oponen a su finalidad y no necesite recurrir como medio a la guerra. La finalidad de la guerra quedará oculta en la apariencia de la pura política. Me pareció que casi estaba dialogando con esta anécdota. Sí, porque aparte, ¿no?, es el principio de autoridad que va a reemplazar el espacio de la guerra con un espacio que nosotros creemos, con los cuerpos tomados, que es pacífico. Y es pacífico. Que es, aparte lo suponemos como pacífico sabiendo materialmente que no lo es. Preguntas y vamos a la música. Preguntas y vamos a la música. Dale. Preguntémosle a la autoridad qué es la autoridad. El programa va a ser un poco riesgoso, primero porque vamos a recorrer ese espacio tan denso que es. Vamos a hacer el formato de clases y vamos a pensar un concepto. Pensemos el concepto como tejido en una tela. Vamos a tratar de deshilvanar ese concepto y con esos hilos hacer otros conceptitos que están hechos de la misma tela. Y vamos a tratar de ver qué relación tienen, ¿no? Y pensábamos esto con... Igual en el CONICET, con el tema de conceptitos, no te van a dar pelota. No, es cierto, pero nunca me la dieron. Aparte, no hay ningún problema. Pensábamos esto con Ariel y con Agustín antes de empezar. ¿Qué es eso que llamamos autoridad? Intentaremos develar estas definiciones básicas y tal vez clásicas y para brutos como nosotros, ¿qué es eso que llamamos autoridad? Pero también vamos a preguntarnos qué dispositivos constituyen el principio de autoridad, cuáles son los que construyen la autoridad y cuáles son los que la canalizan. Hay una constitución del principio de autoridad, hay una construcción, pero también hay una canalización. Y tiene que haber algo material y fáctico que canalice el principio de autoridad. En ese esquema vamos a discutir y vamos a tratar de deshilvanarlo todo y volver hacia el final del programa con un solo concepto de nuevo. Muy bien, yo quería pasar Poseídos del Alba de Pescado Rabioso, pero como por un problema técnico, nuestro operador salió en salvataje. Bien. Y nos ofreció otros temas de Pescado Rabioso, como Post-Crucifixión, por ejemplo, que creo que viene a cuenta. Perfecto. enfermedad y muerte. Siento presagios de lo que vendrá. Seguimos entonces, de vuelta, los fallidos a la orden del día, sí. Entonces, este tema claramente de autoría del Flaco Spinetta, pero un cover de no sabemos quién, así que estamos inquietos por eso, por no saber de qué, a quién le pertenece, pero como vos decís, quién firmó. Pero como vos decís Spinetta, y Spinetta es un principio de autoridad per se, no hace falta decir no nada. Hace falta. Es de Spinetta, listo, ya está, no importa qué lo banda. Es de Spinetta, debería ser bueno, ¿no? Debería ser bueno. Entonces, Agustín, querías decir Agustín algo, Valle. ¿No? Yo soy Agustín Valle, primero que nada lo que quiero decir es presentar a mis anfitriones, que en esta noche no han sido presentados, el doctor Ariel Penici, el magíster Bruno Napoli. Es un honor compartir este estrado con ustedes. Me parece que Spinetta es el autor, pero al mismo tiempo es autoridad que habilita que cualquiera haga cualquier cosa, pero porque también es el autor de una obra que abre una zona de libertad. Uh-huh. Es el autor de una zona de libertad donde otros pueden venir a hacer sus versiones sin que él permanezca como la autoridad de esa zona de la que es el autor. Cuando venir a hacer sus versiones y subversiones. Y subversiones. La invitación a este programa de Tiro al Blanco, titulado Amo la Autoridad, y confesemos que todos amamos la autoridad, al menos en algunos momentos y no pocos, y revisémonos, y nadie nos mira, pero nosotros sí nos miramos y amamos la autoridad, al menos en algunos momentos. Nos acostamos con ella. Sí. Y la engañamos a veces con otra autoridad. El planteo básico remitía a la etimología de la palabra autoridad. He leído alguna vez que, bueno, no voy a nombrarlo porque son autoridades, un franchute con las patas en el Sena, citando a otro franchute, remontaba un poco la historia de la palabra autoridad y mostraba que lo que ha pasado a significar capacidad de mando, en el origen significaba autoría, claro, creación, producción de algo que no había. Nosotros venimos, nosotros generacionalmente, históricamente, de una historia que inundó la sociedad con representaciones sociales, películas, palabras, sentido común, para los cuales la autoridad somete al deseo. Los sujetos son producidos, son subjetivados, sobre todo en espacios de encierro, a donde el deseo tiene que ser mantenido a raya por la autoridad, porque puede llegar a alterar, a ser disruptivo. Sin embargo, como tanto se viene diciendo, el capitalismo es muy inteligente. El capitalismo es tan inteligente como nuestra inteligencia sumada, coordinada, cooperada, porque es nuestra inteligencia el capitalismo. Y vivimos una situación a donde hay una autoridad que manda silenciosamente desear, querer, acatar. No se puede no querer y ser contemporáneo. Para vivir en esta sociedad y estar más o menos enterado, tenemos que querer. ¿Acaso tengamos que preguntarnos si paradójicamente el propio deseo, en vez de mantenido a raya por una autoridad, el propio deseo, en tanto que deseo, obedece. Pareciera como que el deseo no solamente obedece, sino que es tenazmente estallado por el espacio de consumo para que obedezca. Pero y obedece aparte de una manera muy plana y a la vez muy eufórica, ¿no? Digo, pensaba en esto de el deseo de estar consumiendo, el deseo de estar hiperconectado en redes virtuales como ahora, uh-huh. Twitter, Facebook, Instagram, y mil lugares más, y a la vez el deseo de mostrarse y de que me muestren a mí la imagen de los otros. Ese deseo que está allá, es un deseo finalmente controlado. Lo que debería ser el estallido de una pasión termina siendo el estallido de un consumo. Mm. Y eso, desde ya que responde a un principio de autoridad. Lo que nos preguntábamos al principio del programa es que si esa autoridad o el principio de autoridad es la lógica de un autor, ¿desde dónde se puede pensar ese demiurgo? Digo, ¿cuál es el que hace? ¿Cuál es el autor finalmente de esa autoridad para que nuestros deseos estén profundamente dominados y no sean deseos rebeldes, por ejemplo? No hay deseos de rebeldía, sino deseos de consumo. No hay deseos de intimidad, sino deseos de publicidad de lo que hago todo el tiempo en Facebook, Instagram, Twitter. No hay un deseo abocado a que los espacios propios crezcan, sino que hay un deseo abocado a mostrarme y tener testigos todo el tiempo. Pensaba en recién lo que decía Agustín, ¿no? Vivimos en una época de incitación al placer. Exactamente. De una época donde el goce que en otro tiempo pudo entenderse libertino, más bien hoy, bueno, participa de esta disposición, ¿no? Sumisa, pero que es festiva al mismo tiempo, ¿no? Por eso es difícil de distinguir, de acuerdo a esa oposición que Agustín me marcaba, estamos abandonando en términos históricos. Me pensaba en una conversación en el 152, porque bueno, evidentemente hoy el tema de los transportes, digamos, tiene algo que ver con todo esto, ¿no? De dos señoritas y a una le suena el celular y le preguntan evidentemente cómo está, qué está haciendo, y ella dice, estoy a mil, y hay como una repetición del estoy a mil, gozosa, ¿no? Pero que al mismo tiempo histérica, porque bueno, eso suponía un cansancio del cuerpo, ¿no? Porque y me preguntaba, ¿mil qué? ¿No? ¿Qué serán? ¿Mil revoluciones? ¿Mil contactos, como se puede tener en Facebook? Por otra parte, Facebook es la realización, ¿no?, de la utopía de Roberto Carlos, de tener un millón de amigos. Pero, ¿mil qué? Digamos, mil cosas para hacer. Digamos, ninguno, nada que sea mil entra en un cuerpo. Digamos, ¿no? Si lo hace estallar, por lo menos. Sí. Bueno, hay algo de ese orden que se siente mandato, pero que al mismo tiempo es engañoso, porque sentimos que sostener un estar a mil es algo muy potente, ¿no? Quien pudiera. Bueno, hay algo que está en juego ahí en relación a eso, y en relación a lo que decías, Bruno, respecto a la cuestión de la autoridad y respecto del franchute, bueno, la idea de la función autor, ¿no? Cuando la palabra autor, digamos, pasa a ordenar, a organizar un fragmento del mundo, ¿no? Y cuando pasa, bueno, a formar parte de una pregunta fundamental, digamos, que está vinculada a también un momento histórico en el que la idea de autenticidad, de autoría, de copyright empieza a legalizarse, digamos, ¿no?, a cristalizarse como ley, digamos, ¿no? 1710, el estatuto de la reina Ana, ajá, digamos, en británico, bueno, ahí aparece una fecha, digamos, importante, pero que da cuenta de un proceso en realidad, ¿no? Pero por otra parte pensaba, bueno, finalmente, ¿qué podríamos decir? Que todas esas huellas reunidas con pretensión de unidad, esas estelas que se cobijan bajo un nombre, todo eso del mundo que un nombre reuniría, ¿no?, o como diría esa etimología, la palabra autor toma lo que se encuentra, lo agranda, y agrandándolo se lo apropia, lo hace suyo, ¿no? Eso tenemos esa etimología de la palabra autor, sí. Estaría dando cuenta de esto, es decir, estos fragmentos del mundo que aparecen bajo la autoría, bajo una porción del mundo atribuida a una unidad, que sería ese nombre. Bueno, ahí está, me parece, en juego una tensión. Me permito volver un poquito para atrás de lo en lo que decías, Ariel, mantener suspendido por unos momentitos esta complejización de todo lo que está contenido o podemos remontar en la idea de autor y de autoridad, y volver sobre esta anécdota del estoy a mil como cosa tan común, y pensando también en lo que decía Bruno y en este mandato del placer. Bruno preguntaba, bueno, no me acuerdo exactamente cómo lo formulaste, pero lo que yo entendí que preguntaste, ¿quién ejerce el principio de autoridad? ¿Quién es el autor, finalmente? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el demiurgo? ¿El que hace? Está clarísimo que en esta sociedad propietarista y cruel hay algunos, muchos, que son muy beneficiados por el estado de cosas, y otros que tienen que dedicar su vida para conseguir su subsistencia. Ahora bien, aún así, podemos pensar que el hecho de que haya una clase que esté muy interesada en la reproducción de las relaciones sociales tan como están dadas en el estado de cosas, la autoridad en términos de construcción subjetiva, en términos de elaboración de sentido, de valores funcionales, esté hecha de una parte de todos nosotros. Uh-huh. De una parte de todos nosotros. Y me parece que, así como el placer es un imperativo, más que el placer, más que la duración de la vida, lo que manda la autoridad es a la intensidad de la vida. A una vida intensa, que así como es sedentaria, porque cada vez más los ejercicios productivos se dan sentados frente a la pantalla, con la cadera anquilosada, al mismo tiempo, como complemento y prolongación de ese sedentarismo, son necesarios cada vez más sobreestimulantes. La conexión con las redes productoras de imágenes que nos incluyen en la imagen, como decía Bruno antes, y me acordaba de una conversación que tuve con dos compañeros de la resistencia, como el modesto trabajo de pensar los quilombos de la vida, que son Juan Manuel Sodo y Damián Huergo, donde hablábamos de el paro, la última huelga que se realizó contra el gobierno, con la coartada de el impuesto al salario. Lo que decíamos es que si hay algo que posibilita el paro, si hay algo que es la condición subyacente implícita de posibilidad del paro, es la quemazón generalizada, el imperativo de una hiperintensificación de la actividad nerviosa del cuerpo, del estar a mil, y que la adhesión casi automática y natural contra esa autoridad de sobreexigencia para llegar a algún punto, para realizarse como imagen o como éxito, es lo que posibilita que se haga un paro, que después es tomado, es capitalizado en el juego de la política, pero sin embargo, biopolíticamente, el paro es contra esa autoridad de sobreexigencia, de hiperintensificación de la actividad nerviosa de los cuerpos. Sí, pareciera, digo, y en esto yo voy a decir, tenemos que ir a un corte, sí, ¿no? Sí, nos están así marcando como la tanda. Tenemos que ir a un corte, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya mismo. Lo único que quisiera decir es esto. Nosotros caímos recién en una trampa, en nuestra propia trampa, de decir quién es el demiurgo, quién es el autor, como si hubiera uno solo. Y lo del paro también pareciera también que es la reacción a un solo autor que nos permite decir, bueno, nos descargamos con uno, y en realidad hay una participación cada vez más colectiva de esta autoría de la precarización del deseo. Vamos a ese corte. La tribu es amistad, es compañerismo, es sentirnos bien con gente muy joven que la lleva adelante, y con veteranos como quien habla, que se siente absolutamente cómodo. Una casa donde parir una hermosa humanidad. La tribu. Bravo. 25 años. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Salió el número 5 de La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conoce el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participa de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Los náufragos, nosotros somos. Pudimos descubrir la alegreza del naufragio. ¡Dámale en coche! La mar en coche. Décima temporada. El naufragio. Lunes, viernes. De 10 a 12. Oiga, diga, mande. Vení a brindar. Vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Fin de espacio publicitario. La Tribu FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Sin aire, no hay fuego. La Tribu. Un cuarto de siglo. Ahí estamos, seguimos discutiendo el principio de autoridad y veníamos de esa trampa en la que caímos antes. Dijimos, ¿quién es finalmente el autor de todo esto, de la precarización del deseo? Y la verdad que, como dijo Agustín muy claramente, somos todos actores y a la vez demiurgos, es decir, hacedores de esta precarización constante del deseo. Y una de las preguntas que nos quedó pendiente de hacerle a la autoridad es, ¿qué lugar tiene el cuerpo y el sexo en este principio del deseo? Una cuestión Ariel y una cuestión Agustín. Me genera muchísimo ruido pensar que el principio de autoridad está regido principalmente por una jerarquización social en términos materiales, social, política, moral e intelectual, obviamente, y esa jerarquía que es tan difusa y a la vez tan concreta. Digo difusa porque en términos de poderes y de principios de autoridad aparecen presidentes, gobernadores, senadores, concejales, diputados, figuras que parecen respetables porque tienen un principio de autoridad regidos por una inteligencia bastante creativa, ¿no? No digamos una inteligencia científica, sino una inteligencia bastante creativa de siempre echar mano al deseo del otro o a lo que el otro necesita para que yo aparezca como el principio de autoridad. Un ejemplo claro, voy a dejar el ejemplo más burdo. Ustedes dos tienen un problema de inseguridad y yo capto ese deseo inmediatamente y les digo, ¿saben qué hay que hacer? Hay que matarlos a todos. Inmediatamente yo aparezco ante ustedes como una autoridad sobre el tema, porque estoy brindando una posibilidad de solución rápida. O sea, estoy jugando con ese deseo, pero lo que estoy haciendo con el deseo de ustedes es precarizarlo, y precarizarlo de manera absoluta. Pero lo precarizo recurriendo a una parte de esa inteligencia que puede tener el principio de autoridad. Porque otro diría, ¿se acuerdan lo del ingeniero Bloomberg? No, este hombre sabe. Finalmente no sabía un carajo. Pero esa diferenciación del que sabe y el que no sabe también es parte de la construcción del principio de autoridad. Fue condenado por eso, porque no era un ingeniero posta, ¿no? Y sin embargo, y no por las barbaridades que hizo con sus leyes de promoción, que no sirvieron para nada. Se aprobaron en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y no sirvieron para nada. Es cierto, y te creeríamos sin duda con eso que estás diciendo si no fueras negro, ¿no? Es cierto, esto ya lo charlamos. Cuando hagamos el próximo programa, que es sobre linchamientos, vamos a charlar este tema. Pero yo voy a venir con un escribano. No, lo que decía es que... Y no vamos a cambiar el nombre del programa, no se va a llamar Tiro al Negro. No, va a seguir siendo Tiro al Blanco. Con eso vamos a insistir. No, en relación a lo que decías, está buena, digamos, esta diferenciación. Por un lado, yo lo llamaría liderazgo relacionando con la anécdota del comienzo, donde la noción de liderazgo aparece más bien como una suerte de expropiación de fuerzas que están en otra parte, que están fuerzas sociales, ¿no? Es decir, energías colectivas que son capturadas por algo que llamamos liderazgo bajo todas sus formas. Pero por otro lado, esto que también decías, la morbidez de los cuerpos, ¿no? Que hacen circular este tipo de frases, ¿no? Como por algo será, hay que matarlos a todos, negros de mierda, vagos de mierda. Yo pago mis impuestos también. Yo pago mis impuestos. Es un principio de autoridad absoluto. Yo pago mis impuestos. Como si eso fuera primero una declaración de principios. Yo me rompo el orto laburando. Exactamente, por eso con Pablo Huppert, otro amigo de la casa, historiador también, decimos que bueno, la clase media con esa frase se consagra como la clase autoexplotada. Claro, ¿no? Y también el discurso pacifista. Recién mencionábamos el libro Entre Dichos, de las polémicas de Ubaldo Bayer, que hace muchos años hicimos con Fabián D'Aloisio, y editamos junto al querido Ubaldo Bayer. Él en un momento dice, cuando hay un abuso del principio de autoridad y hay una tiranía, los griegos ya planteaban el derecho a matar al tirano. Y ahí surgió toda la clase media discutiéndole a Osvaldo, diciendo, no, Osvaldo, no matar al tirano ni a nadie, porque hay que ser pacifista, que es otro principio de autoridad que parece verdadero. Y realmente, ¿quién puede ser pacifista en espacios en donde realmente chocamos todos los días, ¿no? Y es muy difícil ser pacifista. Bajo la figura de Mempo Giardinelli, en ese caso, ¿no? Como un periodista bien pensante. Bien pensante. Que iguala las violencias, ¿no? Para el cual es lo mismo la violencia del tirano que la de quien se rebela y mata al tirano. Claro, entonces ahí Osvaldo le contestó, está bien, pero supongamos que todos los presos, los detenidos de Dachau, el campo de concentración, deciden matar a todos los guardias SS con un hachazo en la nuca y finalmente se salvan 5.000 personas. Ay, ahí, gato, me pusiste contento, claro, porque es una ficción. No, bueno, pero ahí Ben Foucharrier dijo, no, está bien, ahí es otra cosa. Claro, matar a Hitler estaría bien. Tiene mucha prensa. Porque ahí, claro, porque tiene mucha prensa. Igual voy a decirte algo con que esto de que parece una ficción. Ana Frank, todos sabemos quién es Ana Frank, ¿sí? La chica, pobrecita, que es Diario, pacifista, que soporta el sufrimiento, soporta la muerte. ¿Por qué nadie habla de Sobibor? Sobibor fue un campo de concentración enorme que albergó miles de secuestrados durante el régimen nazi. ¿Y qué hicieron esos secuestrados? Se organizaron en masa y mataron a hachazos a todos los guardias SS, y gracias a esa acción violenta, por supuesto nada pacífica, se salvaron miles de personas que habían sido secuestrados por los nazis. O el caso de Treblinka también. Mataron a todos los guardias SS a hachazos y con lo que tenían a mano. Sin embargo, no son reivindicadas esas acciones. Esas acciones violentas que van en contra del principio de autoridad no son reivindicadas ni siquiera en Alemania. Hace poco estuve en Alemania y discutía con algunos alemanes esto y decía, ¿vos sabés que el caso de Sobibor no lo conocía? Por supuesto, Ana Frank acá la reivindicamos toda. Claro, porque aceptó muy pacíficamente su muerte y no se rebeló contra el principio de autoridad, ni siquiera contra el principio de autoridad que guarda la muerte, Ana que Frank, es una gran administradora de la vida. Ana Frank la muerte es usada como una denuncia. Exactamente. Pero nadie reivindica a Sobibor, que le pido que lo busquen porque el caso es... Hay dos películas hechas sobre Sobibor y el caso de Treblinka. Campos de concentración donde los terriblemente extenuados cuerpos decidieron que su deseo no iba a ser precarizado por esos guardias SS y los mataron. Y se salvaron gracias a eso. No está nada mal pensar que esas opciones que parecen de ficción fueron reales y que tienen mucho más que ver con cuestionar el principio de autoridad, siendo una autoridad creadora también. Porque el que mata al guardia SS también es una autoridad creadora. Está reivindicando una vida sobre la muerte que le propone el régimen nazi. Y vas a ser un autor novedoso dentro de tanta muerte. Decíamos entonces que cuando se trata de principio de autoridad, de lo que se trata es de un reparto de las fuerzas vitales, ¿no? Si entendemos que hay, que lo que está en juego es carne y nombre, para decirlo brutalmente, decir, lo que está en juego entonces es una determinada forma de administración de los cuerpos, al mismo tiempo de producción de deseos de esos cuerpos y de producción de sentido. Bueno, ¿qué es el principio de autoridad ahí, no? Porque es cierto que es difícil identificar en un nombre necesariamente la autoridad, ¿no? Porque cuando repetíamos estas frases de por algo será o de hay que matarlos a todos, es una suerte de apelación a un principio tácito, ¿no? Tácito, general y exterior, lo suficientemente general como para sentirme por fuera del enunciado, ¿no? Es decir, para no sentirme involucrado, para posicionar mi cuerpo por fuera del enunciado, ¿no? Es una enunciación escapista prácticamente, ¿no? Es decir, aquella que curiosea sobre el accionar de los otros, aquella que policialmente puede señalar a los otros, sí, pero que en el momento mismo de la enunciación se sustrae como cuerpo. Exactamente, y aquella que apela al dispositivo técnico para seguir sosteniendo el principio de autoridad, ¿no? Porque finalmente el Código Penal, el Código Civil, la justicia son esos dispositivos técnicos que proponen mediatizar entre ricos y pobres quién muere, quién va a la cárcel y quién vive. Nada menos. Vamos a un temita como para aflojar un cachito. En este caso vamos a presentar un tema que va a ir en un disco que va a salir, lo cual es toda una primicia. Leo Fernández Cuarteto, que este sábado a las 21 toca en un lugar que se llama Espacio Rossetti, que se llamaba La Playita antes, y que queda en la calle Rossetti 722. Muy lindo lugar, recomiendo especialmente a las 21 horas este concierto de Leo Fernández Cuarteto y el tema dedicado a un noble can que se llama Roque, se llama Rocolita el tema, ¿no? Al fallecido Roque, que fue un noble perro, y la palabra can me hace pensar en los griegos. Y te voy a decir una cosa, querido Bruno. Tenía preparado un planteo sobre un texto anónimo ateniense del siglo V antes de Cristo que estaba muy vinculado a este problema, pero me parece que es tan interesante y que quiero que vos también lo trabajes para pimponearlo, que te propongo dedicarle un programa entero. Perfecto. A esa cuestión. Perfecto. Y al tema de los perros en relación a la filosofía. Y acá tenemos a un amigo que formó parte de una especie de colectivo que se llama Perro Sapiens, ¿no? Así es que tiene algo que ver con todo esto también, y que editaron un libro sobre los redondos. Por eso, así que les propongo que brindemos que brindemos antes de ir al tema Rocolita, el cuarteto de Leo Fernández. Thank you. Discutiendo principio de autoridad y estas discusiones que no se nos acaban más. Vamos, volvamos a igual a las preguntas que nos hicimos. ¿Qué constituye? Dijimos que el principio de autoridad está dado por, según los clásicos, el que es autor. Y el que es autor de algo, el creador de algo. También los clásicos decían que era autor de algo referido a un bien común. Y podemos pensar en esta sociedad jerarquizada, con tantos principios de autoridad, recurriendo a precarizar el deseo, que esa autoría quedó bastante vacía. Digo, hoy hay un principio de autoridad, pero es vacío, ya no es el de los clásicos. Hoy cualquiera respeta a un juez, que es un delincuente, o a un, no sé, a cualquiera. Bueno, a digamos, cualquiera que demuestre un poquito de inteligencia sobre otro, a cualquiera que diga hay que matarlos a todos, ya pasa un principio de autoridad. Si decíamos que la palabra autor mantenía algún tipo de cercanía o relación con un acto de creación, con algún gesto inventivo, con alguna fuerza que pone algo en el mundo que no había, este principio de autoridad, más bien vacío, funciona como una especie de esfera separada, despojado del elemento de la creación. Despojado, pero que se alimenta de dispositivos técnicos, un código penal, un código civil, una constitución, y de dispositivos muy materiales. Y de los cuerpos, y se alimenta de las capacidades. Claro, pero digo, como dispositivos, los dispositivos técnicos de hacer un código con el cual nos regimos. No importa después si es vacío o no, si beneficia a los ricos en detrimento de los pobres, si beneficia a los que tienen en función de los que no tienen, digo, pensando en las cárceles llenas de pobres, ¿no? Dispositivos materiales como un juzgado, una universidad, un libro, la Constitución es un libro, finalmente es algo muy material, pero ese principio de autoridad vacío logra a través de estos dispositivos que sigamos obedeciendo. Obedecer al juez, obedecer al maestro, obedecer al profesor, obedecer finalmente al que sabe sobre el que no sabe. Como si eso fuera posible. Como si fuera posible que en el mundo hubiera gente que no sabe. Cuando todos sabemos algo. Es una reivindicación histórica de los sectores. Es una reivindicación histórica de Gramsci. Es decir, no hablen más de intelectuales, porque intelectuales son todos. Algunos se dedican al trabajo manual y otros se dedican a escribir libros. Pero intelectuales finalmente son todos, porque todos guardan un espacio de creación. Es cierto. Había una idea de Nietzsche que no recuerdo ahora de dónde la. Creo que era en el caso de los ídolos, que me parece una forma expiatoria de la autoría, que era justamente la figura del genio, donde él planteaba, la figura del genio está construida más bien por los mediocres, para eximirse de toda relación con el acto creativo. Es decir que, en alguna medida, esto que vos estás planteando también nos hace pensar que el principio de autoridad ofrece algo, ¿no? Es decir, ofrece una tranquilidad. Ofrece una tranquilidad y ofrece esa opción de decir, bueno, si hay alguien que sabe, puedo yo no saber. Y entonces, si lo obedezco y mi deseo responde a lo que él dice, che, hay que matarlos a todos. Sí, por supuesto, hay que matarlos a todos. Es genial. Es una tranquilidad absoluta del cuerpo, sí. Y que ofrece también integración. El otro día, por ejemplo, agarré a un amigo y me dijo, ¿conoces este autor? Era Sergio Leguín, director de la revista La Mujer de mi Vida. No lo conozco, nunca lo leí, me pasa el libro y lo empiezo a leer. y leí el primer capítulo y se leía como si cualquier lector ya tuviera las condiciones instaladas para leerlo y para aprenderlo y para engancharse, y funcionaba perfectamente. Dije, qué bien escrito que está, y al mismo tiempo cómo obedece las reglas de lo escribible, cómo está obedeciendo a los regímenes de enunciación ya probados, ya demostrados, de manera tal que hay algo que ofrece la autoridad por la cual tiene mucho sentido amarla, que es que te da un lugar, te integra, te incluye. Y todo, así como todos sabemos algo, me parece que más difícil todavía que reconocer y que sostener y que recordar que todos sabemos algo, es que todos somos ignorantes. Y que cuanto más sabemos, más también más crece nuestra ignorancia. Cuanto más crece la zona de nuestro saber, más bordes tiene, y más crece también nuestra ignorancia. Y es muy difícil sostener la ignorancia porque impide establecer una programática para la vida. Porque no sabes qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que podés, qué es lo que es lo mejor que podés hacer, qué es lo más deseable a lo que podés aspirar. Mientras que la autoridad, si decían ustedes, Bruno, Ariel, que la autoridad en su origen era la capacidad de autoría, de crear algo, la autoridad despojada de esa fertilidad creativa y mantenida puramente como mandato, que no se entiende como yo entiendo que necesito comer, sino que se acata como un mandato al que hay que obedecer, no deja de estar esa autoridad, ese mandato al que hay que acatar, no deja de estar asociada a la posición de saber. Y lo que tiene para ofrecernos es que nos permite tapar nuestra ignorancia. Tapar nuestra ignorancia y negarla, no dejarla crecer. Y tal vez no enfrentarnos, sino lidiar con, acaso, la pobreza de imágenes que tenemos para nutrir nuestra ignorancia. Nutrir nuestra ignorancia es nutrir la indeterminación de lo posible. Si nuestra ignorancia está nutrida, entonces podemos un montón de cosas que no sabemos a priori cuáles son. Y si se pueden un montón de cosas que no se saben a priori cuáles son, y no se sabe a priori cuáles están mejor que otras, microfísicamente el orden social entra en discusión. Totalmente. Y aparte, qué increíble, ¿no? Que cada saber o cada pedazo de saber que uno ocupa es un abismo. Y ante ese abismo, la verdad que la desesperación es, ¿qué puedo encontrar si yo sé algo más del entorno? Por supuesto que es un abismo, porque como decís bien, Agustín, se abren mil preguntas más, con lo cual cada vez que sé, demuestro que sé un poquito menos. Ese abismo se puede completar de dos maneras: con la creatividad colectiva, con el que tengo al lado me acompañe en ese abismo, o con alguien que con un poquito de inteligencia logre captar esa precariedad y esa desesperación y yo lo tome como un rey, como ese principio de autoridad. Eso también impacta, digo, si no funcionara eso, no existirían todavía, estoy haciendo la cuenta, ¿no? Digo, en Europa 15 reyes, en Medio Oriente 8 reyes, en Asia Oriental 6 reyes, en África 4 reyes, en América hay 3 reyes, que en realidad son europeos, pero como todavía tienen colonias acá, son reyes en América. En Oceanía 2 reyes. No existirían esos tipos que ante el vacío de sus súbditos, digo, se pretenden sabedores de algo que nosotros no sabemos. Igual teníamos, le voy a hacer una pregunta al operador con toda sinceridad. ¿Le podemos robar 3 minutitos? No. Bueno, empezamos entonces, 3 minutos tarde. ¿Te das cuenta cómo son las cosas? ¿Ves cómo es la autoridad? Entonces te voy a... aparte la autoridad tiene él. Entonces voy a ¿Nos volver? Vamos con el peronista, ¿va? No, voy a volver sobre la mesa entonces para decir dos cosas. Teníamos pensado un programa para el martes que viene, sí, en el que intentaríamos en alguna medida continuar con este problema, pero situándolo en ese periodo que va del 73 al 76 en Argentina. Yo creo que quedaron demasiadas cosas afuera. Sí. Entonces les hago una pregunta a ustedes. ¿Si les parece que podríamos hacer una parte B de principio de autoridad o directamente...? Es muy necesario seguir discutiendo el principio de autoridad como ese espacio de precarización de nuestros deseos. Ahí va. Dios entonces... quiera que si el lado A es el principio de autoridad, el lado B es el fin de la autoridad. Teníamos pensado una noche cerrada con Bach. Yo les recomendaría a los que están escuchando, suban el volumen, porque vamos con Bach. Pero lo va a presentar el Agustín rápidamente. Bruno Napoli decía que la autoridad, el principio de la autoridad, se ve materialmente en la ciudad contemporánea, en el hacinamiento del transporte. Todos acatamos la autoridad, una autoridad en el orden de la existencia y de la vida, que nos hace asignarnos una hora a la mañana, una hora a la tarde, y peleándonos al borde de cagarnos a trompadas siempre. Ahora bien, existen otros motivos que nos pueden hacer trasladarnos, incluso para encontrarnos con autores, creadores, y no en tanto que autoridad, sino en tanto que fertilidad. Como por ejemplo, cuando Juan Sebastián Bach caminó 300 kilómetros durante 3 días hacia la ciudad de Lübeck, en el norte de Alemania, en el año 1705, para conocer y aprender de Friedrich Buxtehude. Entonces, Juan Sebastián Bach, un hombre que muestra que el esfuerzo y la necesidad de nutrimento y el reconocimiento de la fertilidad de los autores puede prescindir de la autoridad. Salud, por Bach. Compañerismo es sentirnos bien con gente muy joven que la lleva adelante y con veteranos como quien habla que se siente absolutamente cómodo. Una casa donde parir una hermosa humanidad. La tribu. Estamos como rejuvenecidos gracias a la tribu. ¿Qué más? Bravo. 25 años.